calles del Florido yo paseaba. No crean que lo que he vivido está pelada. El Pilar fue mi madrecita dorada. Tres hermanos que el cariño me brindaban. Una cáscara con mis amigos, como lo disfrutaban. 2001 pasó algo desagradable. La familia se destrozó en un instante. Más de pronto me quedaba sin mi padre. Me tiré pa' California en Spring Valley. Fui cocinero, también jardinero. Había que atorarle. Britangas, tú me ayudaste ahí en la colonia. Bajé paquetes de motas y empieza mi historia. En diversos lugares, pa' meter droga y más dinero sacarles. Compa Jimmy organizando pa' que cuadren las ganancias, un focar pa' relajarme. Con el Cejón y con el Mario Bros, son amigos confiables. Soy el Mickey, por poco soy conocido. La Mimi es la que me cumple mis caprichos. Son 6 años trabajando y aquí sigo. Aquí derechito yo nunca los chingo. Mi compa Germán, gracias por confiar y billetes ganar. Como hay buenas también malas, en todo se aprende. 2 veces estuve preso, pero salí fuerte. No se confundan conmigo porque me ven plebes. Soy de los más poderosos para meter fletes. De Tijuana a California es donde se mete. El corrido del Mickey.